Bueno, buenas tardes a todos y todas. En realidad, primero quiero valorar toda esta tarea de los foros, que me parece fundamental, importante, que es la continuidad de algo que nació con mucha fuerza en un periodo político anterior, pero que creo que es importante que, como en tantos ámbitos estamos resistiendo, esto se mantenga en pie y debatiendo, digamos, con la mirada puesta en el futuro inmediato. Desde el movimiento obrero yo quiero plantear de que esta cuestión de la comunicación históricamente se la vio como un complemento de apoyatura a los factores, a la fuerza real que sostenían los factores de privilegio en el país, ¿no es cierto? Es decir, siempre eran un complemento y en definitiva tal vez la fuerza militar era la que podía sostener un proyecto para minorías. Hoy eso ha cambiado notablemente, es decir, han logrado llevarnos a esta idea de una democracia formal en donde el factor de fuerza que sostiene a los sectores del privilegio, tanto condicionando a los gobiernos populares o cuando están controlando el gobierno como ahora, ha pasado precisamente la comunicación en combinación con la justicia hoy a ser el factor que reemplaza, el factor de fuerza que sostiene esos privilegios. Por lo tanto, es una cuestión central para el movimiento obrero. En los históricos programas de resistencia al movimiento obrero, ustedes verán, los de la Falda, Huerta Grande, CGT de los Argentinos, o los 26 puntos ya en un periodo democrático, no figuraba el tema de la comunicación o el tema de los medios de comunicación como parte de esos programas del movimiento obrero. Nosotros, cuando constituimos la Corriente Federal de los Trabajadores, en el 2016, incluimos ese tema, porque era tan importante como los otros que estábamos incluyendo dentro de la idea de que el movimiento trabajador debe luchar por un proyecto de país, no por reivindicaciones laborales. El punto 26 de ese programa plantea claramente esta necesidad de defender en un proyecto de nación la comunicación popular, que el pueblo debe tener sus propios medios, su propia forma de expresión. Creo que esto es central porque nos coloca que en cada construcción que hagamos tengamos la visión que es una lucha de poder. Esto es una lucha de poder. Es decir, no triunfa la comunicación popular en el marco de un proyecto nacional o seguimos al pie de los factores de poder que dominan la nación. Construimos poder, sí, construimos poder a lo largo de la historia en, digamos, poderes limitados. CGT de los Argentinos hizo un semanario en su momento, tuvo objetivos, tuvo mucha fuerza, demostró que los trabajadores podían expresarse, que podía haber corresponsales obreros, que podía haber compañeros de los barrios, de la fábrica, que fueran los que escribieran o por lo menos dieran la información para que ellos se transformaran en un medio de comunicación del pueblo. Eso hoy lo tenemos multiplicado y con distintos medios, como pueden ser las radios comunitarias, como las redes, como la televisión. El problema es que si no logramos hacer de eso una construcción de poder, vamos a seguir siendo débiles y vamos a plantear tal vez la batalla por medidas a un gobierno que va a estar condicionado. Ahora vamos a un proceso electoral. Resulta que los candidatos, por más que piensen que es necesario discutir una nueva constitución, no lo pueden decir. Y a veces piensan que es necesario discutir una nueva constitución, que yo insisto que hay que incluir en una nueva constitución el tema de la comunicación como un derecho humano, pero no lo pueden decir, porque esa es la debilidad objetiva que tenemos frente a los factores de poder. Bueno, nosotros desde las organizaciones del pueblo precisamente tenemos que trabajar sobre esos ejes, porque son los que nos permiten a nosotros avanzar hacia la conquista de una democracia real. Es decir, ahora vamos ni más ni menos que a una elección, que no es más que el derecho al ejercicio del voto. ¿Qué pensamos después de eso? ¿Vamos a aceptar? Sabemos que vamos a ver, que queremos lo que queremos desplazar del gobierno. Ahora, estamos convencidos de que después que ganamos una elección desaparece ese poder porque se fue del gobierno. No, lo vamos a tener en la discusión con el sector financiero, lo vamos a tener con el sector de comercio exterior, lo vamos a tener con los sectores de los medios de comunicación. Es así. Y hoy, peor que nunca, porque hoy ha desaparecido hasta el más mínimo de la ética informativa y periodística. Es decir, antes uno sabía que un periodista era alguien que defendía ideológicamente una posición distinta. Hoy no existe el periodista, hoy está el propagandista. Uno ve 5 o 6 periodistas allí en la televisión concentrada como está hoy y dan asco, porque realmente ni siquiera plantean, defendiendo una posición, la posibilidad del debate. O uno ve cómo en la tapa de Clarín del domingo la noticia principal era la declaración a través de un WhatsApp de 256 empresarios que repudiaban una medida de fuerza del sector aeronáutico. Bueno, hay 550.000 empresarios pymes que no tienen posibilidad de expresión, de decir, el problema hoy para nosotros no es la flexibilidad laboral, es que han destruido la industria nacional, que están cerrando 7.500 pymes en lo que va del año. Bueno, nosotros necesitamos hoy otra política económica. Nuestro gran desafío, y yo creo que acá tenemos que unir esta tarea de los sectores que trabajan tan firmemente y comprometidos con la comunicación, con las organizaciones que el pueblo tiene para su resistencia. La del movimiento obrero, la, como decía Griego Castro, nosotros articulamos en la lucha con los movimientos sociales, articulamos con el cooperativismo, articulamos con las pymes. Todo eso tiene que estar articulado con la comunicación, porque hoy es bandera de lucha para recuperar un poder y construir una verdadera democracia. Digo, ahí construimos pequeños espacios de poder en un poder que es el verdadero poder popular. Y pensemos que si lo inmediato es recuperar el gobierno, si no vamos preparados para construir ese poder popular, volveremos a vivir una frustración más, aunque podamos aprobar alguna ley que pensemos que puede salvar la comunicación. Gracias. Bueno, tenemos 4 oradores más para el cierre, así que llamamos a Marcos Ocampo, delegado de ATE, Defensoría del Público, a Maximiliano Peretti, de FADECOS, y Mariela Baladrón, de Atalaya Altermundi, Observatorio del Cómic. Buenas tardes, gracias por el espacio. Yo represento al colectivo de trabajadores de la Defensoría del Público. Vengo acá con Manuel Carvalho, que forma parte junto conmigo también del cuerpo de delegados de la Defensoría. Bueno, cuando entraba leía el documento y estaba escuchando las intervenciones. Muchas de esas intervenciones, el documento en general, refleja cuál es la vocación de la Defensoría, el desarrollo de la política pública, el compromiso que tenemos, tanto en términos laborales, profesionales, y también la obligación legal que tenemos de llevar adelante. Sin embargo, nosotros desde el año 2016, que finalizó el mandato de la defensora anterior, siendo que podía ser renovado un periodo más, la Comisión Bicameral no procedió a realizar ese procedimiento para designar nuevamente, ni designó un nuevo defensor o defensora. Eso nos puso en situación de, ante la posible acefalía, presionar, exigir, para que no quedemos en esa circunstancia, y eso llevó a que una compañera se haga cargo, una compañera de planta, se haga cargo de sostener el organismo con facultades conservatorias. Esto se hizo, sostuvimos la política pública en la medida de esas posibilidades, ya escamoteándose la competencia del organismo en función de que no podía desarrollar una planificación novedosa, adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, cuestionamos las modificaciones por decreto, tratamos de sostener las distintas líneas de acción de la Defensoría. Algunas intervenciones dieron cuenta de eso acá, y las agradecemos. Sin embargo, a fines del año pasado sucedió que la nueva Comisión Bicameral, aduciendo que La compañera que estaba a cargo del organismo se había excedido en su representación en las facultades conservatorias, la desplazó y designó a un interventor encargado del organismo. Esto es parte de una pauperización del organismo, un aplastamiento de la política pública, una tendencia a la gubernamentalización del organismo, lo cual afecta severamente las posibilidades de desarrollar nuestros fines establecidos legalmente. Desde ese lugar, nosotros nos organizamos como colectivo de trabajadores y venimos sosteniendo una pelea sistemática de lo que agradecemos mucho de los que están presentes acá, porque nos apoyaron para poder sostener el organismo, que no despidan a nadie. Actualmente no tenemos ni un solo despedido de los trabajadores del organismo, pero estamos bajo cierto asedio y prontamente vamos a tener inconvenientes porque por problemas presupuestarios hace poco tuvimos un conflicto porque no se estaba queriendo pagar la paritaria y dentro de poco, cuando venga el segundo tramo de la paritaria, vamos a tener inconvenientes para poder afrontar el pago de la actualización salarial. Desde ese lugar le pedimos que, como sucede hasta ahora, nos apoyen y vamos a estar al pie del cañón sosteniendo el organismo y hacemos un llamado para que, bueno, estén atentos y puedan ayudarnos en esa pelea. Nada más. No, lo último, nosotros tenemos vocación de adaptarnos a las modificaciones legislativas. Si hace falta en una convergencia que el organismo se adapte, nosotros estamos dispuestos y desde ese lugar, listo para lo que venga. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Peret. Vengo de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional del Centro y también estoy representando a la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, FADECOS. Bueno, está bueno que me toque hablar justo después de los chicos de la Defensoría, porque bueno, en el último tiempo nos ha tocado tratar de acompañar, hemos estado reclamando firmemente por la normalización de la situación de la Defensoría, hemos propuesto gente de las carreras de comunicación como candidatos, como para que realmente se discuta en serio la designación de un defensor. Y también hemos estado organizando en las carreras actividades, sobre todo para poder mostrar el trabajo de investigación que se viene haciendo en la Defensoría, porque nos parecía que poder mostrar el trabajo era una forma también de cuidar y de defender lo que hace la Defensoría. Nos parece muy importante desde las carreras poder seguir dando esta discusión con una comunicación democrática. Espero que podamos seguir haciéndolo en el seno de nuestras carreras y también compartir esta lucha junto con RADCOM para que las dos federaciones podamos juntarnos en esta tarea. Y aparte de poder generar acciones que sirvan para visibilizar y para mostrar hacia afuera lo que hacemos, también es muy importante que nosotros podamos discutir y poder charlar esto en serio en nuestras carreras, en la formación de los futuros comunicadores, y que podamos poner en discusión y como parte de los planes de estudio la comunicación que queremos, ¿no? Y cómo queremos defender y cómo queremos formar y darle forma a una comunicación democrática en serio. Así que nada más, era la adhesión de la Federación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Baladrón. Vengo a leerles a traer un documento que preparó las redes comunitarias de Atalaya Sur en Villa 20, que forma parte del proyecto Comunidad, Altermundi en Córdoba y el Observatorio DERCOM de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Este documento presenta algunas definiciones y propuestas también para incorporar en el foro y en las propuestas de la coalición. Las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colectiva de la comunidad sin finalidad de lucro y con fines comunitarios. Se constituyen como colectivos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que ejercen su derecho a la comunicación bajo principios de participación democrática de sus miembros, equidad, igualdad de género, diversidad y pluralidad. La información sobre el diseño y funcionamiento es abierta y accesible, permitiendo y favoreciendo la extensión de la red por parte de los usuarios. Las redes comunitarias fomentan los servicios y contenidos locales, promueven la neutralidad de la red, la celebración de acuerdos de interconexión y tránsito libres y gratuitos con las redes que ofrecen reciprocidad. Las redes de las comunidades constituyen la primera milla, si entendemos el acceso a Internet como un derecho y el objetivo es la apropiación popular de la tecnología. Desde la mirada de las empresas de telecomunicaciones, los usuarios son la última milla. Sin embargo, este modelo produce exclusión y no brinda respuestas a las poblaciones desatendidas. Por el contrario, desde las comunidades se pueden construir y sostener redes con una mirada local para generar un modelo donde las personas son el foco en lugar de ser consideradas meros consumidores. Para apoyar y promover estas experiencias comunitarias que trabajan directamente sobre la reducción de la brecha digital, recomendamos una serie de medidas. La asignación de pequeños fondos de impulso inicial para adquirir equipamiento destinado a la infraestructura, soporte técnico y procesos de formación y capacitación con el fin de habilitar la creación de nuevas redes y la expansión de las ya existentes. El desarrollo de políticas y mecanismos claros y ágiles para la asignación de fondos de servicio universal a redes comunitarias, sin importar su ubicación geográfica. El aprovechamiento de recursos en zonas desatendidas que generan nulos o escasos costos para actores estatales o privados. Por ejemplo, celebrar acuerdos para ofrecer ancho de banda ocioso en horarios de escaso tráfico, articular los programas estatales con las redes comunitarias para la extensión de puntos públicos de acceso y la gestión de planes estatales de conectividad a nivel local. Habilitar el acceso a infraestructura pasiva como torres, postes, ductos, shelters, centros de datos para el despliegue de redes comunitarias y la interconexión libre. El reconocimiento legal estatal a través de licencias sin límites por ubicación geográfica o densidad de población. Facilitar los procesos de homologación del equipamiento que desarrollan estas redes comunitarias. Contemplar la reserva de espectro para usos sociales, comunitarios o indígenas con procesos ágiles y gratuitos de licenciamiento, además de mecanismos de uso eficiente y compartido de este recurso. Exenciones impositivas en relación a la operación de este tipo de redes, el uso de espectro e importación de equipamiento. Estas propuestas que traemos no representan grandes costos para el Estado ni para el sector privado y al mismo tiempo significan importantes recursos para la promoción de redes comunitarias. Las comunidades alejadas y los barrios populares no han sido de interés para el modelo privado de prestación de servicios de tecnologías de información y comunicación. Es momento de apoyar la gestión comunitaria sin fin de lucro por el valor social que genera y porque son la única solución para las poblaciones actualmente desconectadas. Muchas gracias. Solamente contarles qué pasó en Viedma. En mi caso, soy de Radio Encuentro y de Farco, y en Viedma hubo una reunión donde nos encontramos gente de ARGA, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, compañeros de la agencia TELA, también el gremio docente de Río Negro, que es la UNTER, las universidades, que son las universidades de Río Negro y la Universidad del Comahue. Y para agregar a lo que ya se dijo, un aspecto importante, bueno, la importancia de los medios locales en las comunidades, también para las organizaciones gremiales, hasta como servicio, ¿no? Pensando la importancia que tiene hasta como servicio, cuando tienen que informar algo, la presencia de medios locales. El desguace de TELAM y lo que implica para las distintas regiones del país donde han quedado pocos trabajadores y los trabajadores que están, la agencia no toma esas noticias, es decir, que no llegan al resto del país y las que llegan son las que quizás no tienen relevancia para nuestros territorios. También algo es la necesidad de fomento de los medios escolares, creo que no se nombró, me parece importante tanto los medios de los institutos de formación docente como los medios escolares en relación con las radios comunitarias, es un espacio muy importante en Río Negro, por lo menos como espacios de ejercicio del derecho a la comunicación. No están siendo mirados ni teniendo estrategias en común desde el gobierno provincial. Y ni hablar de la situación de los medios públicos, que en Río Negro la programación del canal público, Canal 10, está manejada por Artear, es decir, que le garantizan la llegada al territorio que por otros medios Artear no está llegando, ¿no? Ese es el medio público y también estamos dando algunos debates allí. Más los fondos para la producción desde las universidades. Eso por mi parte. Ahora invitamos a Néstor Puzo para seguir desde Viedma, pero también desde Foro Argentino de Radio Comunitaria, a los compañeros de la coalición para realizar el cierre de este foro.